de oriente a occidente, de oriente a occidente, de oriente a occidente. Marcela Durán es nuestra invitada esta semana, quien habló con nosotros acerca de un tema que estoy segura los va a cautivar. Se trata de esa imagen que se tiene en Occidente acerca de la cultura de Medio Oriente. Los invito entonces a escuchar esta entrevista que la realicé en la Universidad de La Sabana. Espero que sea de su total agrado. Se afirma que la relación entre Medio Oriente y Occidente ha ocupado un lugar central en el debate de la esfera política y social. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque la historia lo ha demostrado. Desde siempre ha habido un conflicto entre Occidente y Oriente, más que Medio Oriente, digamos que lo hemos visto así históricamente. Oriente versus Occidente, ya sea por temas religiosos, temas políticos, lo vivimos durante todo el siglo XX. La Guerra Fría fue que se partió en dos, Oriente y Occidente. Pero hoy en día, sobre todo a partir de los años 70, nos hemos encontrado con que Medio Oriente y en general el mundo árabe ha entrado a esta coyuntura social y política. ¿Por qué? Bueno, digamos que eso ha ido evolucionando poco a poco. Primero, digamos que durante la Guerra Fría nos encontramos mucho por cuestiones geopolíticas. Como Occidente, todos los aliados, digamos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, querían tener estos territorios porque son territorios muy ricos en petróleo, también en geografía, digamos, tienen salida al mar, poder, por ejemplo, tener el canal del Suez, que es región árabe, pues siempre ha sido un lugar muy querido por Occidente. Luego evolucionamos un poco, sobre todo con la revolución iraní. En 1979 se empezó a dar todo este tema del fundamentalismo islámico. Entonces, hoy en día casi que no hablamos de ese choque entre Occidente y Medio Oriente por el petróleo, sino entre Occidente y Medio Oriente por temas religiosos. Porque en Medio Oriente quieren, pues ese es el interés del fundamentalismo islámico, ¿no? Querer que la religión, el Islam, sea lo más importante. Mientras que el modernismo que promueve el Occidente, pues va muy en contra de sus principios islámicos. Y hoy en día, hoy hablo del 2010 para acá, o concretamente 2013 para acá, nos encontramos ahora con una guerra contra grupos terroristas, especialmente en este caso el Estado Islámico. Entonces, todas estas ideas del Islam ahora se traducen en grupos terroristas, que lo veíamos con las Torres Gemelas en el 2001, y hoy lo vemos con el Estado Islámico desde el 2013, que bueno, esa es la guerra, ¿no? Tratar de acabar con los principios occidentales para que el fundamentalismo islámico se dé y viceversa, acabar con el fundamentalismo islámico para que la democracia se pueda dar. ¿La ubicación geográfica de los países de Medio Oriente podría ser un justificante para esta imagen conflictiva que se tiene sobre ellos? Si hablamos de la imagen que tenemos de ellos como personajes conflictivos, yo creo que la ubicación no da tanto. Más que todo la imagen, ahorita la conocemos es más por temas religiosos, más que por ubicación. La guerra se ha dado por ubicación, pero la imagen que tenemos de Occidente es más por lo que los fundamentalistas islámicos han llegado a ser en Occidente. Por ejemplo, escuchamos diariamente que el Estado Islámico ataca a comunidades cristianas, por decir algo, en Irak. Lo escuchamos, pero eso no nos genera tanta imagen como nos pudo haber generado el 11 de septiembre o cualquier ataque que ha podido hacer estos grupos fundamentalistas en Occidente. Entonces aquí yo creo que la ubicación en cuanto a imagen de nosotros como opinión pública no afecta mucho. Ya en las relaciones geopolíticas entre los estados occidentales con los estados de Medio Oriente, pues claro, siempre ha sido un justificante. Hay muchas mujeres árabes que se han destacado como excelentes profesionales. Sin embargo, al momento de referirse a ellas, todavía se cree que la mujer árabe es sumisa y maltratada. ¿Por qué se sigue teniendo esta idea? Bueno, yo creo que es porque los medios de comunicación y la opinión pública siempre, y ha pasado durante toda la historia, solemos generalizar. ¿Qué pasa? que a nosotros nos llega mucha información de los países más importantes. Me voy concretamente con Irán. Irán es un país muy conservador, muy con estas ideas fundamentalistas, estas ideas de llevar al extremo lo que dice el Corán. Hay ciertas partes del Corán que dicen, bueno, la mujer tiene que ser sumisa al hombre y lo llevan al extremo. Entonces las imágenes que nos llegan de las mujeres islámicas suelen ser imágenes de países muy conservadores, tipo Irán, tipo Arabia Saudita, que son muy contados. En cambio, imágenes de países como Palestina, Egipto, Líbano, que también son países árabes, pero no tan fundamentalistas, eso casi no nos llega. Si quisiéramos, si uno va a Egipto, uno ve las mujeres casi tan occidentales como nosotras. De hecho, la revolución egipcia tuvo gran participación de la mujer. Solo que, claro, para nosotros es muy extraño ver una mujer cubierta totalmente, entonces lo extraño siempre es lo que vende. Entonces a nosotros a Occidente nos llegan muchas esas imágenes y por eso pensamos que todas las mujeres árabes, todas las mujeres musulmanas son sumisas, cuando no. Eso pasa en muy poquitas regiones o en muy poquitas comunidades. Y haciendo un poco más de énfasis en los medios de comunicación, ¿qué papel tienen estos al momento de hacernos una imagen sobre los países y la cultura de Medio Oriente? Bueno, total. O sea, en Occidente toda la información que recibimos es de los medios de comunicación. Desafortunadamente todavía no hemos llegado a esa globalización de poder nosotros estar 100% conscientes de lo que pasa en Medio Oriente, sino que nos conformamos con lo que dicen los medios de comunicación. ¿Y qué medios de comunicación? Medios de comunicación occidentales. Ahora, ¿qué pasa? Que a raíz de todo lo que pasó con el 11 de septiembre, muchas de las políticas estadounidenses han ido tratando de generar esa mala imagen de Medio Oriente, tratando de generalizar, decirnos todo árabe es musulmán, todo musulmán es terrorista. Y eso nos llega a nosotros a través del cine. Nosotros consumimos Hollywood y Hollywood se encarga de vender a musulmanes igual terroristas. Así como siempre ha vendido, por ejemplo, a los latinoamericanos como los malos. Entonces, consumiendo Hollywood, consumiendo CNN, consumiendo los medios de comunicación estadounidenses, pues nos llega mucho esa imagen de que Medio Oriente es el malo, es el villano. Y pues claro, digamos que el día de mañana que tengamos la posibilidad de ir a estos lugares, nos daremos cuenta que las cosas no son así. Valdría la pena, por ejemplo, poder coger un CNN y compararlo con un Al Jazeera, que es la cadena más importante del mundo árabe y pues del Medio Oriente, y ver eso, ¿no? Ver cómo una misma noticia se muestra de diferentes ángulos y siempre mostrando como malo al musulmán. Y por último, ¿qué debe hacerse para que en Occidente se cambie esta imagen de conflicto y violencia que se tiene sobre Medio Oriente? Bueno, lo primero que hay que hacer es que los medios de comunicación, digamos, se separen mucho de la política. Que realmente muestren las cosas como son. Porque, bueno, lo hemos visto cómo existen esas alianzas entre política y medios de comunicación y toda esta política de lucha contra el terror, de modernización que tienen los estados, pues se traduce en lo que muestran los medios de comunicación. Entonces, si los medios de comunicación no tienen esta voluntad política de mostrar lo que es realmente, pues no podremos hacer nada. En cambio, si nosotros como periodistas o incluso como consumidores de medios empezamos a ser conscientes de esto y a decir esto no nos interesa, yo quiero una información mucho más objetiva, ahí ya podremos haber dado un primer paso. Muchas gracias. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente.